lo sé, por mi cariño, porque te quise tanto. Sufres porque perdiste un amor, ya no supiste valorar. Estás pagando la traición que me hiciste, porque tú me dejaste. Los días han pasado, ahora soy feliz. Sé.